Lo que van a escuchar a continuación no es una historia, es una histeria. Y trata sobre el impresionante impresionismo del pincel de Clausel. Contarles con precisión cómo fue el proceso de repatriación de Clausel, por lo menos para mí, es difícil. Sobre este suceso clave en el que Clausel vuelve a México transformado, no he encontrado la suficiente información. Supongo que queda de tarea para la investigación profesional en historia proporcionar esas respuestas. Lo que sí les puedo contar es que Clausel llegó a México a finales de 1896. Para estas fechas, ya nadie se acordaba del demócrata ni de la masacre de Tomochica. Es bien sabido que nuestras sociedades sufren de episodios amnésicos como este. Así que con todo el pasado purgado, tanto por el olvido como por el exilio, el 8 de enero de 1901, Clausel recibió sin mayor problema su título de abogado. Las sociedades pueden reprimir de sus recuerdos las masacres y las persecuciones a las que someten a algunos de sus miembros. Sin embargo, los cuerpos que lo experimentan quedan transformados irremediablemente como consecuencias de estas fuerzas. Algo así le pasó a Joaquín. Aunque intentara retomar su vida donde la dejó antes de la cárcel y el exilio, esto ya no era posible. El impresionismo ya había pasado por sus pupilas. Clausel bien podía ser un hombre con traje y título de abogado, pero su alma y su mirada irremediablemente eran ya las de un pintor. Pero ¿qué clase de vida puede tener un pintor? Incluso los grandes maestros de la luz, como Van Gogh o Monet, vivieron como parias en la misma sociedad que después, con la amnesia que las caracteriza, valoraría sus obras, no sus vidas. Es lógico que cualquiera que no desee este destino se aferre a los disfraces más respetados en la sociedad, como el de abogado. Para ser respetable en una sociedad que paga con cárcel la verdad y con exilio la libertad, es menester apegarse a todas sus simulaciones y amnesias. No basta solo con tener un título de licenciado y un traje, es necesario hacerlo todo. El matrimonio, el mejor trabajo que no sea posible conseguir, y la familia. Chiti, la musa de juventud mediante la que Clausel se reencontró con su potencia creadora, ya no aparece en este episodio. En su lugar aparece Ángela Cervantes. Ángela es otra de las hermanas de sus amigos, pero no de cualquier amigo, sino la de Antonio. El amigo probado del alma a quien Joaquín debe los cuidados y los medios para su memorable fuga de la cárcel. Es lógico que Joaquín se enamore de ella y que ella, en vista de toda la consideración que le ha tenido su familia, también lo quiera y que en 1898 se casen. ¿Recuerdan que les dije que les contaría sobre los condes de Santiago de Calimaya? Bueno, pues los primeros condes de Santiago de Calimaya fueron primos de Hernán Cortés, y el padre de Ángela y Antonio era descendiente de estos parientes del conquistador. Se llamó a sí mismo el último conde de Santiago de Calimaya. Esto era solo un decir, pues desde 1820 la aristocracia como casta fue eliminada de México gracias a la sensatez de personajes como José María Morelos o Vicente Guerrero. Así, para cuando Clausel se casó con Ángela, de los resabios aristócratas solo se conservaba la casa, que por demás estaba empeñada para rentas de locales comerciales y habitacionales. O sea que una parte del palacio se había transformado en tiendas y en una especie de vecindad en la que luego viviría el doctorado. La independencia mexicana bien pudo haber eliminado en algunos lugares la aristocracia y el sistema de castas que lo acompañaban, pero no logró extinguir la sociedad de clases. Así, los hermanos Cervantes, por muy apocado patrimonio que tuvieran, todavía gozaban de consideración en la apretada sociedad porfirista. Joaquín ya tenía su título de licenciado y un buen matrimonio, pero para ser completamente respetable le faltaba el buen trabajo y conformar una familia con vástagos. Convertirse en adulto nunca es fácil. Y en muchísimos casos el rito de transición consiste en sacrificar los ideales de juventud. Pienso que este fue el caso de Joaquín. Existe una investigación fascinante elaborada por Giselle Arcos sobre la vida laboral de nuestro artista. Y por ella tenemos la siguiente información. Arcos Rojas cuenta que en 1905... el licenciado Clausel trabajó como secretario de Justicia en la Secretaría de Estado y el Despacho de Justicia e Instrucción Pública en la Sección Justicia. Es decir, tuvo que dejar los sueños y aspiraciones de ser un periodista contestatario y aceptar la realidad de convertirse en un burócrata del régimen que en su pasado había criticado tan duramente. Sus trabajos dentro de la estructura burocrática estatal fueron variados y nada despreciables, pues incluso el 11 de julio de 1911 fue nombrado director interino de la Beneficencia Pública y debió pedir licencia sin goce de sueldo a la Secretaría de Justicia. Quizá existan personas con una personalidad tan acartonada que verdaderamente disfruten el del trabajo burocrático y que no tengan ningún problema con seguir las convenciones de la sociedad por voluntad propia. Sin embargo, Clausel no es ni por asomo una de estas personas. Probablemente su espíritu no disfrutaba de esta vida, sino que la soportaba tan heroicamente como soportó el exilio y la cárcel. Nuestro personaje ya ha probado no ser ni un pusilánime ni un vulgar, sino un hombre de carácter dispuesto a enfrentar las consecuencias de la libertad y un elegido de la magia. Es por eso que el demiurgo Momo vuelve a ser de las suyas y de una manera que no está nada clara atrae a uno de los personajes más interesantes de la plástica mexicana. El gran momento que he estado esperando ha llegado por fin. Es tiempo de introducir formalmente a Dr. Atl, o como lo he llamado aquí, el brujo de San Carlos. Chicharro narra que fue alrededor de 1903 cuando nuestros personajes se conocen y se hacen amigos. No es de sorprender, ambos tienen mucho en común. Atl es un pintor con intereses en la política y Clausel, un abogado con trayectoria política que pinta. Probablemente mi opinión sea extremadamente desinformada, pero siento que en alguna medida estos dos amigos son los primeros exploradores que tienen la osadía de aventurarse en un camino hasta entonces desconocido, pero que llevaría a la cultura mexicana a transitar del academicismo al modernismo. No he encontrado documentos que relaten cómo fue que estos dos se hicieron amigos, lo que me obliga a imaginarme a partir de los datos disponibles cómo comenzó su relación. El doctor Atl era con toda propiedad un académico, y como académico un hombre del sistema. No en balde se hacía llamar doctor. Pues era eso justamente, doctor en la más alta ciencia, doctor en filosofía. Además era pintor y profesor en la más prestigiosa academia mexicana dedicada a la plástica, San Carlos. No obstante, su relación con el arte y la ciencia le permitieron un margen de acción bastante amplio dentro de este sistema, pues fue sin duda uno de los profesores más progresistas y radicales dentro de los límites institucionales. De hecho, era llamado el agitador. Dr. Atl era 9 años más joven que Clausel, por lo que seguramente el chico rebelde que habitaba en Atl reconocía y admiraba la trayectoria de este escritor contestatario, que era Joaquín, así como el prestigio que ya gozaba como hombre bien colocado en el sistema. Imagino y siento que si Atl se acercó a Clausel, pudo haber sido porque conocía las hazañas del demócrata. Y probablemente para Joaquín fue refrescante la compañía de aquel jovenzuelo que lo podía sacar del universo gris de la burocracia para llevarlo al alucinante mundo de la luz y el color que tanto le gustaba. Gerardo Murillo, doctor Atl, era paisajista, por lo que gran parte de su trabajo consistía en vagar al aire libre y tomar apuntes. Esto se asemejaba ya bastante a la práctica impresionista. De acuerdo con la investigación de Chicharro, el doctor Atl invitaba al licenciado Joaquín a pasear por la campiña mexicana. Y mientras el doctor tomaba sus apuntes sobre la naturaleza, ambos hablaban sobre política. Una de esas ocasiones, el doctor le insistió al licenciado que se animara a pintar. Nosotros sabemos que Joaquín, antes que abogado, fue caricaturista. dibujante y un estudiante del impresionismo, por lo que el resultado del reto que le lanzó Atle no nos sorprende. Sin embargo, probablemente fue todo un acontecimiento para ambos lo que sucedió en ese momento. El respetable y hasta entonces gris burócrata licenciado Joaquín Clausel fue impulsado por su joven amigo y dio el salto que le hacía falta. Así fue que el brujo de San Carlos inició en la magia de la pintura a nuestro pintor campechano. Su iniciación no ocurrió en la academia, sino en el mismísimo templo de la naturaleza. El destino es inevitable. En este episodio, la fuerza del arte se vuelve a aparecer de manera incontenible en la vida de nuestro héroe. Y esta vez llega para quedarse e insistirse, dando batalla desde el interior a las fuerzas reaccionarias del aburrido status quo porfirista.